Dentro de lo que son las citas destacadas, sin duda, durante este fin de semana en nuestra localidad, ya saben, evento canino muy importante. Estamos hablando de de las citas quizás más destacadas en torno al perro de agua español que se celebran en el calendario nacional, tal y como ya les avanzamos ayer. Y hoy queríamos, bueno, pues llevarles también protagonistas de la gran participación de personas junto con sus animales que llegan desde diferentes puntos de toda España. Vamos a contactar directamente con el propio Antonio García, como saben, presidente de la Asociación Española del Perro de Agua Español, ubriqueño, con quien hemos conversado en multitud de oportunidades, como naturalista, pero también como especialista en este ámbito. Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Aquí de nuevo para explicarte más o menos cómo van las cosas. Muy bien, pues vamos a, además, estás acompañado por, como decimos, participantes, responsables también de distintos colectivos que llegan a nuestra localidad, en concreto desde el norte de España. Lo cierto es que, no, como nos decías, Antonio, de todas maneras, desde ayer, en estos días, están llegando participantes desde prácticamente toda la geografía nacional, ¿no? Efectivamente, pero estas dos personas que me están acompañando son nada más y nada menos que dos de los miembros del jurado. Está la señora Fátima Gómez Montes y el señor Jesús Mari Castillo Escalante, ambos de Cantabria. Y ahora le daremos paso a ellos para que tengan alguna opinión sobre el ayer, el hoy y el mañana de la raza, según su punto de vista también, que es importante. Muy bien, pues ahora vamos a entrar en ello, pero antes te quería preguntar por la última hora, los preparativos al respecto. Recordemos que son citas tanto el Campeonato Mundial de Belleza como la monográfica CAC, que tiene lugar entre mañana y el domingo en la Plaza de Toros. Eso es, pero Juan Carlos, tengo que confesar, y mira la palabra que digo, que estoy bastante preocupado porque he visto esta mañana en la radio, lo he escuchado, y en la tele, el pronóstico del tiempo para el domingo, que da 90% de agua en Ubrique, y ya no da tiempo a instalar una macrocarpa. Estamos como locos buscando carpas pequeñas, aunque sea, porque si llueve el domingo, de momento que el albero se moje, los perros se ensucian y aquello se puede volver en un barrizal de albero amarillo. Entonces, si alguien de los que nos está escuchando tiene alguna carpa y nos la puede prestar, pues bienvenido, porque solamente tenemos ahora mismo tres, me han dicho en el ayuntamiento que van a intentar buscarme alguna más, pero así estamos, preocupados porque nos llueva el domingo de 9 a 2, porque no es lo mismo el show tan bonito como es, con los perros secos, sin barrillo amarillo, que todo sucio, y los papeles se mojan, etcétera, etcétera. Sí, es Pero verdad. bueno, estamos terminando los preparativos y quiero que hagas alguna pregunta aquí a los compañeros, a ver qué te van opinando de lo que te he dicho antes, ¿no? Pero los preparativos van todos para adelante, a excepción del miedo que tengo a que nos llueva. Sí, la verdad es que es algo que no, en principio no se preveía, ¿no? De hecho, para mañana sábado no hay ningún problema, un tiempo da espléndido en principio, pero sí que cambia radicalmente para el domingo. Así es, hijo, así es. Qué nombre, qué no, que va a ser bueno. Dice Fátima, aquí está Fátima, hablando ya, es la Pues nos vamos, presidenta de la Camina de Cantabria. Además, en el norte estamos acostumbrados a que llueva por la mañana y por la tarde que sobre sí, todo. hombre, Y Jesús Mari me aquí, mira otro día otra vez. aquí hemos traído el buen tiempo y va a ser buenísimo. Bueno, pues Hemos bajado lloviendo de allí, pero bueno. estamos Ahí va, hay escuchando que ver las cosas en positivo. tanto a la, como decimos, presidenta de la Sociedad Canina de Montañesa de Cantabria. Cantabria, Fátima Eso es. Gómez. Fátima, bienvenida a nuestra localidad, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues como podemos comprobar además con el espíritu más optimista posible, ¿no? El tiempo mañana desde luego Hombre, acompaña y claro el... que sí, porque con esto estamos asustando a los expositores y no van a venir con los perros, porque si estamos diciendo ya que va a llover. Pues Fátima Así que. es una de las miembros del jurado, como decimos, junto a Jesús Mari también, con quien vamos a conversar enseguida. Te quería preguntar, Fátima, además como presidenta de la Sociedad Canina, ¿no? de Cantabria, ¿qué supone Ubrique para lo que es el perro de agua español? Hombre, vamos a ver, para mí lo más grande, para mí lo más grande, porque vamos a ver, Ubrique lleva muchísimos años de trabajo, muchísimos, Antonio ha sido siempre el presidente, lo lleva fantásticamente, trabajando mucho, encima con muy buen carácter, que se necesita tener buen carácter y tal, al ser presidente, porque tienes a mucha gente alrededor tuyo, ha hecho muchísimo por la raza, unos pensarán de una manera, otros pensarán de otra, pero yo te digo que hace muchísimo por la raza. Junta a muchísima gente. Lo que pasa que, bueno, que es un tema de los que se va a hablar hoy, de las distintas personas que unos ponen a... quieren tener el perro de aguas para un lado y otros para otro. Pero verdaderamente yo de toda la vida, he conocido el perro de agua del sur. Sí que también, desde hace muchos años, yo me acuerdo, mi madre, que trabajaba en el sanatorio de Pedrosa, en Cantabria, cruzaba en la barca, que no había la autovía, y yo siempre he visto perritos blancos también pasar a la parte de Pedrosa. Entonces, pues bueno, pues ahí está un tema que bueno, que al final yo creo que cada uno está con lo suyo y nada más. Pero bueno, vamos a ver, lo importante sería aquí juntarnos todos y llegar a una conclusión. Eso sería lo importante. No todo es entre personas, sino al perro de agua, vamos, que es lo más importante. Las personas aquí no pintamos. Lo más importante aquí es el perro de agua español. Ese es uno de los debates, ¿no? Que en este caso, sí, dentro del encuentro que va a haber en este fin de semana, pues seguramente se pondrá sobre la mesa, porque hay algún sector que habla de diferentes tipos de perros de agua, ¿no? Efectivamente. Entonces, vamos a ver, como yo no llevo tantísimos años como Jesús Mari y como Antonio, yo prefiero que lo cuenten ellos, que ellos lo han vivido y han tenido perros en esas épocas y todo. Entonces, pues bueno, yo no sé, como tú lo veas, paso la palabra a Jesús Mari, por ejemplo. Venga, pues vamos completando, si te parece, la participación. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Fátima. Nada, a vosotros. Yo encantada de venir de Cantabria aquí. Gracias. Estoy bueno, pero muy ilusionada. Además, esto es precioso, Urique. Gracias y bienvenida, ¿eh? Muchas gracias. Sí, bueno, a vosotros. Y como decimos, vamos a conversar también con Jesús Mari Castillo, un cántabro que nada menos que lleva ya, 60 años junto a lo que es el perro de agua. Jesús Mari, bienvenido, buenos días. Buenos días. Buenos días, Ubrique. Es mi segundo pueblo, ¿eh? Ubrique. No es la primera. Todo gracias a Antonio García. Te explico. Yo en el año 81 me encontré con Antonio, él, no nos conocíamos ninguno de los dos, y un amigo mío y yo estuvimos hablando porque él llevaba a exposiciones sin existir el perro de agua registrado, pues enseñándoles por allí. Dos perruchos, me acuerdo perfectamente, eran pinchos los dos perrillos, o tres, ahora no me acuerdo si eran dos o tres. A partir de ahí, a mí, otro amigo del norte, que luego ya en el 85 se registró la raza en Madrid, y desde el registro ese me regalaron a mí un perrito blanco que fue el Teddy, que fue campeón de España unas cuantas veces. Y vamos, ha sido un perro de estudio por casi todos los jueces, a nivel nacional. Todo gracias a Antonio, que le movió al perro del norte, digamos, joder, porque era exactamente igual. Yo, en aquel momento, era, digamos, secesionista. Yo era de que el perro del norte era diferente al andaluz, totalmente diferente. Entonces Antonio me invitó que para hablar hay que primero hablar con cabreros, hablar con gente del monte, hablar con los que tienen perros de verdad, con criadores, y luego ya opinar. Y fue lo que hice. Bajé a Andalucía, estuve con Antonio mirando dehesas, mirando pastores, y yo vi que era el mismo perro. Que había marrones, casi todos los marrones, no pintos, pero es que en mi tierra también hay pintos. Marrones había pocos, por lo menos he visto pocos. pero blancos, pero la sorpresa cuando vine aquí es que me llevé una sorpresa que había una mayoría blancos, blancos, aquí, en Andalucía, donde yo les estaba diciendo que no había palos blancos. ¿Qué pasó? Me tuve que tragar lo que había dicho, todo. Ante la veracidad, no puedo opinar distinto, coño. Y luego, pues ya, a partir de ahí, hemos empezado a unificar la raza. Luego, desde el 85, tratando de la unificación de la raza. Se han hecho estudios morfológicos, se han hecho análisis de sangre, se ha hecho ADN, se ha hecho la hostia, se ha hecho todo. El perro es exactamente el mismo, cojado con distintas variantes. Sí, como cuando la línea tiene un criador, a uno le gusta marrón, a otro negro, a uno un poquitín más alto y a otro un poquitín más pequeño. Hacen lo que, no sé, a mí me gusta el cabezón, pues saco perros cabezones siempre que entre dentro del estándar. Pero el perro es exactamente el mismo. Diga quien lo diga, porque a mí, mientras no me demuestren, pero que me demuestren técnicamente y claro, con datos. Mira, esta morfología de este perro, pues tiene el húmero 3 centímetros más alto, qué sé yo, o tiene una anchura que ni Massinger. Pues no, porque el perro de entrada tiene una estructura atlética. Cuando digo atlética, atlética, es el perro más veracidad para hacer los trabajos, porque aquí en Andalucía su trabajo con cabras, con ovejas, aquí no hay un metro cuadrado llano, todo son cuestas. Mira lo que trabaja ese perro, vale. En las marismas lo mismo, en las marismas da igual, aquí en las marismas de Sevilla o de Huelva, que las marismas de Chantoña, me da igual, las marismas son marismas, y perros que se usaban para la caza acuática, a los patos, pero no para cazar patos vivos, que algunos me han dicho que cazan patos vivos, digo, cojones, ¿cómo van a cazar patos vivos? Se cazarán patos muertos, con la escopeta, y ahora ya no, ahora ya se han metido muchos perros de caza, y ya no, la producción del perro de agua, por lo menos en el norte, ya no se usa. Pues en definitiva que vale. Por tanto tenéis claro o defendéis, ¿no?, que solo existe una raza como tal del perro de agua español. Un único perro de agua, el español, sea de Madrid, de Valladolid, de Cantabria, de Valencia. El otro día un amigo nuestro nos enseñaba un vídeo que había recuperado de una película, te puedo dar más datos, y era del año 1959, donde se veía en la Gran Vía de Madrid, por el centro de Madrid, un perro de agua con un rebaño grandísimo de cabras, de color negro. Se ve, paso a Jesús Mari. Sigo dándoos un poco la pena, pero bueno. Se habla mucho sobre el perro de agua. Se ha hablado de la hostia, que sigue hablando, unas cosas bien, otras cosas son fantasiosas. Bueno, yo voy a hablar un poquitín de historia del perro de agua. Está, vamos, segurísimo que entró por Andalucía. Eso está súper claro. Y además, yo juraría que por Puerto de Sevilla. Yo, por todo, porque todo venía de las árabes, de los turcos o de los magrebís, me da igual. Vale, a partir de ahí, las ovejas y las cabras se crían así en Andalucía y subían con la transhumancia, se subían a los pastos del norte. Durante muchos siglos, cuando hablamos es de siglos, ¿qué ocurre? Antes que eso todavía, antes que la transhumancia, los marineros de Laredo, Santoña y Santander bajaron a la reconquista de Sevilla. ¿Quién me dice a mí que aparte de subir con la transhumancia no subieron con el arriego que había entre Andalucía y Cantabria? Aparte de los cántabros que bajaron a repoblar Andalucía. De hecho, os daréis cuenta que hay muchos apellidos del norte aquí andaluces. ¿Por qué? Porque dependéis de allí. Joder, que hemos bajado aquí hace muchos años. Si estamos cruzados, somos cruzados todos. Como los perros. Eso es que estamos... ¿Qué estamos? Lo que queremos decir. ¿Qué es lo que queremos decir? No somos ni vascos ni catalanes. Cuidado, no tengo nada ni contra los vascos ni contra los catalanes. Somos españoles. Sí, somos españoles, pero sobre todo sí lo tengo contra los separatistas, ¿eh? Por mí, ahora mismo se lo daba, pero bueno, eso es otro tema. No, el separatista incluido en el tema canino. Quiero, no queremos que se separe la raza, porque nada más que hay una raza, se empeñe quien se empeñe, se empeñe la autonomía que se empeñe, solo existe el perro de agua, entre mayúsculas, español. Jesús Mari, querías añadir algo más de todas formas, ¿verdad? Sí, quiero añadir algo, quiero añadir la funcionalidad del perro de agua en el norte. El perro de agua en el norte, hace dos siglos, se llevaban embarcaciones pequeñas que se llamaban traineras. Eran 12 personas y el perro. Y me dirás, ¿y para qué llevaban al perro en una embarcación que apenas cabían? Pues simplemente para una razón, para avistamiento de los bancos de pesca, bien para el bocarto, bien para la sardina. Porque en aquella época se salía a pescar al abra, que se llama. No iban al gran sol a pescar. Se pescaba en el abra. Entonces, la sensibilidad del perro, que le llevaban en popa, mirando a ver si detectaban el banco de pesca, era mucho la visión del perro que cualquier marinero. Y le llevaban expresamente por eso. Luego, en los muelles, estaba por otra forma, si te desmayaba, desenganchar el pez de las redes o del palangre o de la técnica de pesca que usasen. Si se caía un pez al agua, pues le podían coger. Pero muerto, no es vivo ninguno, ¿eh? Vivo está claro. Y luego, te puedo hablar, porque llevo 35, 40 años estudiando al perro de agua, y claro, me he movido. Estaba hablando con... En Santander había una transmediterránea, una transatlántica que iba a Cuba a llevar gente de aquí, gente de Cantabria, Asturias y el País Vasco, salían las embarcaciones de Santander. Iban a Cuba. Los perros de agua que iban a bordo eran para principalmente desratizadores, para matar a las ratas dentro del barco. Ojo, es lo que se está diciendo. Para matar ratas también vale nuestro perro de agua español. Y luego pues ha usado pues para mucho. Ahora mismo no se usa nada más que para compañía y porque queremos al perro de agua. Pero ahora en las embarcaciones van por capricho, pero no para trabajar. Porque ahora son embarcaciones grandes, llevan a bordo toda la tecnología y no necesitan visión de nada. A ver si es otra época, ¿no? Y el perro pues siempre está con nosotros acompañándole. Lo que pasa es que no existía, digamos. Lo que te quiere decir Jesús es que el perro debe su existencia a su funcionalidad, a ser un perro de trabajo, así de claro, aunque ahora no se les trabaje tanto. Bueno, pues ahí queda todo ese repaso a través de la historia y de cómo ha podido además expandirse en lo que es la propia geografía nacional, desde el sur hasta el norte. La verdad es que ha estado muy, muy interesante. Otra de las características que tiene el perro de agua es que aprende solo, no hay que enseñarle. Es muy observador, aprende por observación. Y eso lo he comprobado yo, aquí, precisamente en Málaga, en una ganadería de cabras, donde mandaba el pastor, vete a por la Mori. Iba a por la cabra que se llamaba Mori, le pegaba el misco, iba el cachorrín de 3 meses que le estaban enseñando ya, y no pegaba a otra cabra, sino a la misma. ¡Pam! Y aquí, en Cantabria, pues la observación, pues eso, está contigo, está observando lo que, sin querer, tú, él lo hace, porque te observa lo que tú quieres que haga. Y ahora se está usando allí, se quiere para con la gente, para meterlo en hospitales, meterlo para terapia de ¿sabes? Es lo que se va a intentar ahora, por último. Bueno, pues... También ya sabes que participan en la Guardia Civil, participan con las drogas, participan con explosivos, participan en las catástrofes de terremotos. Bomberos, con los bomberos. Yo tengo unos amigos de Huelva que estos han estado en México recientemente con los terremotos, ¿sabes? y ahora ya, para no perder tiempo, van a buscar al vivo. No quieren la persona que está muerta, da igual sacarla. Oye, ahora mira, que dentro de 3 horas. Pero si puede haber posibilidad de salvar la vida, hay que buscar al vivo. O sea, todas esas cosas, esas características, el perro de agua lo lleva innato en él. En definitiva, queremos que la gente que nos está acusando entienda que solo hay un perro de agua español, el que especifica perfectamente bien el estándar, que queremos que este fin de semana la gente disfrute del evento, y prácticamente pues os vamos a decir ya adiós por el tiempo que es, y quizás el lunes pues podamos volver a hablar un poco y decir cómo ha ido el tema. Muy bien, Antonio, pues nos quedamos sin tiempo, pero agradecer por supuesto que nos hayáis acompañado, además para conocer, ¿no? Algo muy interesante para todos en general, pero además para todas aquellas personas amantes del perro de agua español que existen en nuestra localidad como uno de los puntos de nacimiento de, bueno, pues lo que es esta raza, de más apoyo sin duda. A Jesús quería preguntarle, como además integrante, ¿no?, del jurado este fin de semana, sobre la participación. Estamos hablando de más de un centenar de participantes. Lo cierto es que, bueno, es otro reflejo de la importancia de los eventos, de las citas que se desarrollan aquí en Ubrique, que digo, en comparación, vale, con la participación de otros lugares, ¿no? Pues por exactamente la participación del resto de España, y o sea, principalmente bajo yo de España, para animar a la gente que estaban confundiendo a otra gente con los perros de agua del norte y del sur, siendo la separación. Claro, hay muchos perros del norte que no están registrados porque se han quedado ahora en el limbo. No son ni uno ni otro. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con mis perros? ¿Qué pasa con todos mi descendencia del perro seleccionado para la raza que se han perdido? O sea, no, al no querernos porque digamos son registros como perros de azul español, allí en el norte no han querido los perros míos. Un cierto sector, porque aquí está, sector, cuidado, estamos hablando cierto de un sector, porque está aquí la presidenta, claro, de la Sociedad Canina Cantabria, que estoy nos haciendo, apoya mucho, hacen registros y Juan Carlos, la monográfica del año que viene va a ser precisamente en Cantabria, para, perdona la expresión, para darle en los hocicos a más de uno y decirle, solo hay un único perro de agua, el español. Pues Antonio, con ese mensaje nos vamos a quedar, con ese último mensaje que nos comentabas. Nos quedamos sin tiempo, como decíamos, pero agradeceros de verdad que nos hayáis acompañado durante estos minutos, y además la presencia de dos integrantes del jurado para mostrar detalles también sobre el debate interno en torno a la raza, y bueno, pues ver la importancia que tiene Ubrique en este ámbito. Y en, bueno, pues el reflejo, esas citas que llegan este fin de semana en nuestra localidad. Lo dicho, Antonio, Jesús, Mari y Fátima, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias. Gracias, un saludo.